¿Qué tal? Buena tarde. Os comunicamos que acabamos de interrumpir las emisiones de Contrabanda para dar seguimiento a todo lo que está sucediendo con la Global Sumo Flotilla. Nos llegan noticias muy alarmantes. Sabemos ya que han asaltado varios barcos de la flotilla y desde Radio Contrabanda nuestro compromiso era el seguir todo esto para que también tengáis una información alternativa a la de otros medios. Bueno, iremos intentando poner música y diferentes audios y creo que de momento vamos a continuar con la música, pero que sepáis y si queréis estar atentas y atentos que en este momento empezamos el programa especial que desde Contrabanda vamos a dedicar a todo esto que está sucediendo. Evidentemente empezamos diciendo que no solo el pueblo palestino tiene nuestro apoyo, sino también esta gente que está ahí poniendo el cuerpo y su vida en la flotilla tiene nuestro apoyo. Pues nada, seguimos con nuestro programa especial de Contrabanda de apoyo a la Global Sumo Flotilla y os vamos a poner un audio que hemos recogido esta tarde a las 7:30 de un compañero de Radio Almaina que entrevista a uno de los componentes de la flotilla. El compañero entrevistado es el compañero Mercader, que es un conductor de autobuses de TMB en situación de jubilación y que ya estuvo en la marcha por Gaza, esa que tenía que transcurrir por Egipto y también está en esta flotilla. Pues bueno, cuando me digáis, os recuerdo, es una entrevista que él hace a las 7:30. Tenemos un audio posterior que luego lo pondremos, pero yo creo que es interesante conocer de primera mano qué es lo que nos dice una de las personas que está en la flotilla. Y están viendo cómo están acercándose, que son que vienen en lancha, en Zodiac, ¿sí? Tipo. Sí. Ahora lo que estamos viendo, se están aproximando unas luces. Sabemos que hemos contado entre 10 y 12 y aún no sabemos el tipo de embarcación son. Algunas parecen más grandes que otras. Yo creo que en poco rato los tendremos aquí. Por eso que si se corta la comunicación en cualquier momento es porque, tal como hemos acordado todos los participantes, tiraremos los móviles al agua para que no tengan ningún tipo de información. Los que de no acuerdo, están. De acuerdo. ¿Estáis? ¿Qué hora es ahí? Por aquí son las 19 y 24 minutos. Ahora mismo, hora española. Hora aquí. Una hora más, ¿no? Son sí, las 8. Es una hora más. Las 20 y 24. Ya nos esperábamos. Esperábamos que esta noche actuaran, no tan pronto, sí, pero sí. Bueno, es que si no hubiesen actuado, ya seguro que llegábamos mañana a la tabla. Por lo menos estaríais viendo las costas, claro. Sí, sí, estaríamos en 10 o 12 horas de navegación, llegábamos. Vale, ya habéis pasado precisamente la zona donde han asaltado a otros barcos con anterioridad, precisamente. Sí. ¿Y cómo estáis de ánimo los compañeros y las compañeras que os encontráis ahí? Sí, aquí somos, en este barco somos 23 compañeros y compañeras de 9 nacionalidades diferentes y te digo que todos estamos animados, que estamos contentos de haber llegado hasta aquí porque creemos que hemos cumplido con gran parte de nuestra misión y ya te digo, aquí hay ánimo, hay preocupación, yo creo que no llegamos a decir miedo, sí, sí. Porque no sabemos esta gente cómo es lo que van a hacer. Recordemos que son unos putos asesinos que no paran de matar a gente, que hoy han matado un montón de gente y bueno, pero con eso yo creo que no es miedo, es precaución lo que tenemos. Vale. Hombre, yo lo único que te puedo decir, yo no lo he vivido, me lo han contado otros compañeros que han estado en la Flotilla de Libertad y que han sido asaltados. Mucha calma, mucha tranquilidad, no mostrar resistencia y esperemos que como muchos den el trato que se ha dado a otros y que os manden pronto de vuelta a casa. Dices que veíais como 12 o 13 luces de barco. Sí, sí, sí. Son dos, yo te diría entre 10 y 12, nos acabamos de contar. Ahora parece que se han parado, están cogiendo como posiciones. Sí, piensa sí. Que nosotros somos 40 y pico barcos. Sí, sí. Y será difícil que actúen a la vez en sí, todos, ¿no? Sí, empezarán con algunos, irán poco a poco secuestrándoos, porque lo que van a hacer es asaltaros, secuestraros. Y luego pues llevaros a Israel y bueno, y esperemos que en poca hora estéis de vuelta. Pues bueno, esto ya lo veremos porque no sabemos cómo va a ir, desde luego. Sí que estamos preparados, nos hemos estado preparando para este momento, sí, para sí. que evitar cualquier tipo de acción que puedan tomárselo como algo que perdona. What did they say? Sí. Vale. Parece que ya se han comunicado con nosotros las tropas sionistas, se han comunicado ahora mismo con el barco en la que nos piden que nos paremos. Tal como habíamos acordado nosotros, no vamos a hacer caso a esta instrucción y estamos siguiendo para adelante. Sí, sí. Bueno, desde ya... Te digo, aún están lejos, yo creo que como mínimo están a 500 metros de nosotros. Vale, en cualquier caso, nosotros lo que sí podemos es mandar un aviso a través de la radio a todos los oyentes que se metan en la... porque ya dimos publicidad del enlace para poder ver las cámaras vuestras. Y el máximo de gente esté pendiente de eso. Sí, eso sería bueno, pero yo lo que recuerdo es lo que tú has recordado muchas veces, que aquí nosotros sabíamos a lo que veníamos, sabemos lo que nos estamos jugando, pero aquí lo importante es que la gente salga a la calle, sí. que se acabe con esta masacre, ¿no? Que no puede ser el genocidio este, que cada día están matando niños, están matando mujeres, están dejando mutilados a toda la vida. Lo importante es que ya salga la gente a la calle, que acabe el comercio con este país, que se rompan las relaciones diplomáticas, Para eso hemos venido y a ver si lo conseguimos. Para eso, y indudablemente, para traer la ayuda que llevamos en nuestros barcos, romper el cerco que bueno, con estos barcos están, con los barcos que estamos viendo ahora, están haciendo los sionistas. Sí, sí. Pues desde aquí ya te mando mucho ánimo. Vamos a inmediatamente darle difusión a través de la radio y vamos a poner en marcha todas las redes aquí en Granada, que son muchas personas las que estábamos y estamos con los ojos puestos en vosotros, mirando hacia Gaza. O sea que... Pues muchas gracias. Si esto se alarga por lo que fuera, yo ya voy a comunicar contigo, pues ya te comunicaré. Me vuelve a comunicar. Yo voy a mandar esto inmediatamente. Y muchas gracias por lo que estáis haciendo. Si no fuera por lo que estáis haciendo, la humanidad hoy en día estaría desvalida. Gracias a ti. Lo tuyo también es muy importante. Venga, estamos en contacto. Mucho ánimo, compañero. Y da mucho ánimo ahí a las compañeras y a las compañeras. Gracias, gracias. Venga, adiós. Vale, pues acabamos de escuchar el audio que nos mandaban los compañeros de Radio Almaina, la última entrevista que tenemos con el compañero Mercader, justo antes de que asaltaran la flotilla. Desde aquí hemos intentado contactar con él justo después de esta entrevista, pero ya no ha sido posible. También, sí, de hecho, tenían como medida de seguridad deshacerse de sus aparatos móviles en el caso de que empezara el asalto, ¿no? También. Sí, así que bueno, supongo que también íbamos siguiendo por aquí. Bueno, sabéis que hay había varias cámaras para seguir en directo, cámaras que había en algunos de los barcos. Estábamos siguiendo la señal, pero ya todas las señales también de las cámaras que había en directo en estos barcos se han cortado. Así que bueno, tenemos confirmación de que al menos un par de barcos sí que han sido asaltados y que se han secuestrado a los tripulantes. Así que supongo que, como bien comentaban en la entrevista que acabamos de escuchar, pues bueno, será un proceso de que irán poco a poco con todos los barcos, pero bueno, tiene pinta de que están en ello. Si queréis, escuchamos música mientras intentamos recuperar algún audio de que puedan haber estado enviando por las redes justo en este momento del ataque. En Palestina se juega el futuro de la humanidad. Nos duele Gaza. Nos duelen sus edificios destruidos. Nos duelen sus niñas y sus niños. Nos duelen sus gritos. Hoy más que nunca nos juntamos para cantar, para pedir el fin de la barbarie. Nos ponemos en pie para que pueda florecer la paz con justicia y dignidad. Hoy queremos gritar, basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto silencio cómplice, basta ya de tanta destrucción y muerte. Somos voces y latidos, somos humanidad que camina, poniendo su cuerpo, su arte y su amor a favor de una Palestina libre. Gaza, Gaza, no estás sola. Gaza, Gaza, somos todas. Gaza, Gaza, latiendo tu memoria. Libertad, Palestina, cantará la historia. Tierra sagrada, tierra de sufrimiento, tierra enterrada bajo un muro de lamentos. Nuestro dolor nunca se lo lleva al viento. Niños sin futuro porque ya están muertos. Una otra guerra pagada para la maca samada. Una tierra no es sagrada si la dejas arrasada. Ludadasa es una casa yema sagrada. Una otra en amor a las mantas amara. Dime si dejar a matar almas santas. Salat, cuerpo vestido entre sabanas blancas. Palestina enseña vida intifada. Raficia da gloria para las mártires. Ya para la cena la brava. Lo que es el trigo, tierra y armas, el fruto es robado. Desde la Nakba grita el río, ven llorar al mar. Pagarán caro el daño, el baño de sangre en sus manos. Alzan la frente en Nablus, resiste el Valle Jordán. Fins que tot això no hi ha acabat. No podem mirar un altre costat. El cant de la terra ens ha despertat. Un nou crit de solidaritat. Clarem en la Palestina i gira. Són el silenci d'una mare que no respira. Que hi ha Europa, l'Europa que assassina. Si toqueu el poble, la resposta és col·lectiva. I aquel estadi ho ets el hasm. Que توقف الامان i تغيب السلام. أطفال يبكون في ظلم الأيام.

que vamos a escuchar será en inglés. Aguzar las orejas y si no, luego os contamos un poco. Hi, my name is Nico. I am with the participants of Sirius. If you are watching us this video, it's because we have been attacked or abducted by the Israeli forces, and we ask for you to ask for your government to release us or to make something to keep this tribulation safe. Sigo contando porque Sirius contaba o anunciaba quiénes iban a bordo, o sea, empezaron a hablar de toda la gente que está a bordo, con muchos nombres, que de muchísimas nacionalidades. O sea, esto no es una exigencia para un solo gobierno, sino para todos los gobiernos del mundo. Y desde el mismo canal, desde la misma web de la Global Sumud Flotilla, estábamos esta mañana enviando mensajes a los ministerios de los diferentes países, de las personas que están a bordo de la flotilla, para cada cual, como vea, como pueda, pues ¿no? dirigirse a las secretarías de los ministerios de Asuntos Exteriores exigiendo la protección de nuestras compañeras que han puesto tanto en esta misión. Y ahora escuchamos a otra de las personas. Je m'appelle Enzo Pianetti et je viens de France. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été kidnappé par les forces d'occupation israéliennes et amené en Israël contre ma volonté. Mi nombre es Ezequiel Perezini, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional y de Izquierda Socialista en Argentina. Si estás viendo este video, es porque las fuerzas de defensa de Israel me han secuestrado y me están llevando a Israel en contra de mi voluntad. My name is Alex Colston. I'm a citizen of the United States. If you're watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my immediate release. Merhaba, ben Ayşin Kantoğlu. Şayet bu videoyu izliyorsanız... Ben Zeynep Tekocak. Bueno, son los testimonios de las personas que han sido secuestradas por el gobierno genocida de Israel. Aquí. De la libertad, si estás viendo este vídeo, es porque las fuerzas del gobierno, del régimen sionista de Israel, me han detenido. Mi nombre es Celia y soy del Estado español. Si estás viendo este vídeo es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes y llevada en contra de mi voluntad a Israel. Hola, soy Ada Colau, de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. Ben Zeynep Tekocak. Je m'appelle Marie Mesmer, je suis députée française et si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai été kidnappée par les forces de l'ordre israéliennes et conduite contre ma volonté en Israël. My name is Mohammad Rushdi Benamli and I come from Malaysia. If you're watching this video, I've been kidnapped by the IOF and taken to Israel against my will. My name is Mohammad Haikal and I come from Malaysia. If you are watching this video, I have been kidnapped by the IOF and taken to Israel against my will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Muaz bin Sanan Abidin and I come from Malaysia. If you are watching my video, I have been kidnapped by IOF and taken to Israel against my will. My name is Zufali Kiruddin and I come from Malaysia. If you are watching the video, I have been kidnapped by the IOF and taken to Israel against my will. Tell my government to end its complicity with Israel and to bring me home. Je m'appelle Marie Mesmer, je suis députée française. I'm Mariana Conte, I'm a Brazilian citizen, a councilwoman, and a member of the Global Sumud Flotilla. If you're watching this video, it means that we have been intercepted and kidnapped by Israel. Kia ora, my name is Samuel Leeson. I come from Aotearoa, New Zealand. If you're watching this video, I have been kidnapped by the IOF and taken to Israel against my will. Soy Selim Bey. Si estáis viendo este video, es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación de Israel y llevado a Israel contra mi voluntad. Hello, my name is Sofia Bucho and I come from Spain. If you are seeing this video, it means that I've been kidnapped by the IOF and taken against my will. Please talk to my government, give them pressure, force them to bring me back home. Stop complicity. I'm Mariana Conte, I'm a Brazilian. My name is Thomas McKeon. I'm an Irish citizen. And if you're seeing this video, it means that I have been illegally abducted by the Israeli occupation forces and taken to occupied Palestine, the state of Israel, against my will. Soy Sandra Garrido, representante galega de la Global Submund Flotilla. Si estás viendo este vídeo y que fuimos secuestradas por las fuerzas de ocupación israelí. Olá, meu nome é Nicolas, sou argentino, residente no Brasil, com passaporte italiano. E se você está vendo esse vídeo, é porque eu fui sequestrado ilegalmente pelo regime israelense. Eu sou Magno de Carvalho, fui sequestrado pelas forças de ocupação sionista. E eu espero que meu governo, que o governo do meu país, tome providências pela minha libertação e pela minha volta ao país. Não só a minha, mas de todos os companheiros que foram sequestrados pelos sionistas. Meu nome é Bruno, eu sou brasileiro. Se você está assistindo esse vídeo, é porque eu fui sequestrado e levado contra a minha vontade pelas forças militares sionistas de Israel. Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na wodach międzynarodowych podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumut Flotilla. Hey, I'm Juho Pirhonen, I come from Finland. This video, I was kidnapped by the Israeli forces and I'm being kept against my will. Please tell my government to stop its complicity with genocide and to bring me home safe. Free Palestine. Meu nome é Bruno, eu sou brasileiro. Son los nombres que se anuncian en esta... Estos son los nombres que presentan, bueno, que se presentan y nos están pidiendo que tomemos acción, tomemos parte y presionemos a los gobiernos pidiéndoles, exigiéndoles que bueno, que protejan a estos ciudadanos que a partir de ahora no sabemos qué va a pasar con ellos. Como os he dicho antes, desde la página web de globalsumutflotilla.org tenéis en la parte superior el email de los representantes de los diferentes gobiernos con diferentes tipos de mensajes que podéis activar desde vuestros móviles hasta hacerles petar su servidor, ¿vale? Necesitamos hacer algo, estamos todas muy tristes y al mismo tiempo sí, muy cabreadas. Sí, bueno, y ya nos están llegando convocatorias. De momento nos ha llegado una convocatoria de concentración por parte de la Global Sumut Flotilla, que como es el mensaje que os estamos dando, si nos tocan salimos todas a la calle, pues hay una convocatoria de concentración ahora mismo delante del consulado de Israel en Gran Vía de Carlos III, 94 de Barcelona. Es una convocatoria en la que diferentes entidades se suman para actuar y decir lo que pensamos delante del consulado de Israel. También para mañana día 2 era la convocatoria que ya estaba prevista, que es la concentración a las 18 horas en la Plaza de la Carbonera, que es la plaza esta que hay al final del paralelo. Y bueno, desde esta radio, desde Radio Contrabanda FM, os animamos a que participéis en esta concentración que se está dando ahora mismo, que la convoca la Global Sumut Flotilla delante del consulado del Estado sionista de Israel. Sí, para quien se quiera mover hacia allá, la parada de metro más cercana es la de la L3, la línea verde, María Cristina, y si no, pues el tram también de María Cristina en la avenida Diagonal. Y bueno, para no ser tan barcelona-céntricos, también comentar que a lo largo de todo el territorio catalán, de todas las ciudades, de todos los pueblos, están convocadas manifestaciones y convocatorias para mañana, en torno, dependiendo de los sitios, en torno entre las 6 y 7 de la tarde, 6 y media, y al igual están empezando a llegar convocatorias para otras, muchos sitios, ciudades y localidades del resto del Estado español. Así que bueno, si no nos escucháis desde Barcelona, acercaros a vuestro grupo de soporte local y enteraros que seguro que mañana tenéis una movilización cercana y os podéis sumar a este grito. Sí, si os parece bien, bueno, voy a leer el comunicado que ha hecho la Global Sumut Flotilla. Es un comunicado que, bueno, como decía la compañera Lupe, no por esperado nos resulta lo que se está explicando menos triste, y además yo creo que en este caso tenemos que juntar con la tristeza la rabia, y la rabia en este sentido nos sirve para movilizarnos, para dejar el sofá o dejar nuestro espacio de confort, sí, y señor, poder salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, a continuación paso a leeros el comunicado que me acaban de enviar y bueno, y creo que es importante lo que os comentaba. Dejemos ese espacio de confort y salgamos a decir aquello que pensamos sobre esto que está sucediendo en Gaza y lo que está sucediendo a la Global Summit Flotilla. El comunicado dice lo siguiente: Hamas atac a la Global Summit Flotilla. Era las mans del nostre govern evitar-ho, però el govern espanyol ha triat portar la complicitat un pas més enllà. Un cop feta la campanya de màrqueting per fer veure que protegia la flotilla, l'ha abandonada. Recordem que la flotilla navegava per fer el que no han fet els governs, trencar el setge il·legal. Per això ara toca bloquejar-lo tot. Totes al carrer, ja n'hi ha prou. Avui dimecres 1 d'octubre, concentració davant del Consolat d'Israel, que com hem dit abans està a la Gran Via Carlos III, número 64, si no... 94. 94, casi. Ai. Casi. Aquest ataca la flotilla, bueno, i ja fa la convocatòria de demà dijous. Demà dijous, 2 d'octubre, a Barcelona, ens concentrem a les 18 hores a la plaça de la Carbonera. I a la resta de Catalunya hi ha moltes altres convocatòries. Aquest atac a la flotilla és realment un atac més al poble de Gaza i al dret internacional que l'hauria d'haver protegit. Israel és un estat colonial i genocida que actua amb total impunitat i amb la complicitat del nostre govern en la seva neteja ètnica del poble palestí. No podem permetre's normalitzar-lo, no és resignant. Bueno, aquest és el comunicat que fa molt poquet la Global Summit Flotilla. Us recordem que estan fent concentracions una altra vegada al davant del Consolat d'Israel i us animem a participar en les diferents accions que es produiran al llarg de la nit i del dia de demà. No sé si queréis escuchar alguna otra. Es que envían vídeos, están llegando vídeos porque supongo que han sido enviados a los equipos de tierra y los equipos de tierra los están publicando ahora. Aunque me imagino que bueno, que ya están todos detenidos. Pero vamos a ver, ella es Sol González y está al bordo de la flotilla como representante de la delegación, bueno, como una persona más de la delegación de México. Mi nombre es Sol González Eguía. Y si estás viendo este video, es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelí o por fuerzas que apoyan a Israel. Pido con urgencia a todos mis familiares, amigos y paisanos mexicanos que hagan presión al gobierno mexicano para que se me libere lo más rápido posible. Hago responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, de traerme de vuelta a México de forma segura, rápida e íntegra para mi bienestar físico y emocional. La intención de todos estos vídeos, como se ha repetido en todos los secuestros que se han venido dando estos últimos meses en todos los intentos de llegar a las costas de Gaza con ayuda humanitaria, ya fuera con el Conscience o con el Madlin o el Handala, es que nos pongamos las pilas y que eso, presionemos de la manera que sea en las calles o, vuelvo a decir, hay que hacer también acción electrónica dirigiéndose a los representantes, esos que nunca nos van a salvar. Pero bueno, la presión es la única fórmula de cambiar las cosas y yo creo que si la respuesta que damos en las calles es la que debiera ser, o sea, no sé, ahora mismo venía para acá y no encontraba las calles muy, muy activas, quiero decir, no había habido mucha conmoción por el hecho, pero espero que mañana las manifestaciones puedan poner el tono en otro sitio y quizás podamos hacer algo desde estas acciones de tierra. A ver, es una realidad que también, pues evidentemente, ha podido pillar un poco a contrapié a la gente el asalto de en esta tarde-noche, ¿no? Pero bueno, también contábamos con que podría ser en cualquier momento. En ese aspecto, pues bueno, quien más, quien menos, todo el mundo, quien estaba preocupado por el estatus de la gente que engloba la flotilla, pues sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento, que podía ser de madrugada, que podía ser al amanecer o al caer la noche, como ha sido, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ahora toca pues ser prácticas y organizar pues la respuesta lo más también certeramente posible y con toda la premura que la situación requiere, ¿no? Y bueno, sí, también era esperable, ¿no? Yo creo que como, sí, a ver, como en otros casos, estas cosas yo creo que no se dejan al azar, ¿no? Y bueno, pues creo que sí, como bien decías tú, estaba muy claro que si había una intercepción, pues iba a ser o por la noche o de madrugada o algunas, sí, porque horas además, un poco intempestivas para precisamente eso, ¿no? Evitar que no hubiera una respuesta inmediata masiva, o que no fuera así. Entonces, bueno, creo que encaja también dentro de las formas de operar, ¿no? Sí, de la tanto militares como policiales, que siempre se utilizan pues estas franjas como más de descanso, ¿no? Sí. De la gente normal para atacar. Nocturnidad y alevosía, que se le llama. Totalmente, claro, son criminales, no, al final. Pues, nocturnidad y alevosía. Bueno, yo me gustaría que por nuestra parte, la gente que está escuchando el programa, por donde os llegue la información, pongamos nuestro granito de arena en apoyar a toda esta gente que ya cuando hicimos la marcha a Gaza ya pusimos el cuerpo porque hubo detenciones, torturas y palizas y extradiciones en los aeropuertos y a las diferentes componentes de la marcha, y esta gente ha decidido llegar hasta el final, y creo que corresponde por nuestra parte el poder dar respuesta a lo que nos están pidiendo, que es que salgamos a la calle, que demostremos ya de una vez por todas en todos los comercios que tienen vínculos con Israel, como Carrefour, como Starbucks, como diferentes sitios, que estamos en contra de que un Estado se arrogue la capacidad de acabar con la vida de las personas de la forma que lo está haciendo el Estado genocida de Israel. Comentaros que dentro de la flotilla hay un compañero de autobuses con el que estuve en la marcha a Gaza, Saturnino Mercadé, que luego os pondré un audio que ha enviado. Sí, sí. Sí, que ha enviado, y que con él llevamos desde justamente julio-agosto del año 2024 detrás de la empresa municipal TMB para la cual trabajamos o hemos trabajado, él está ahora jubilado, para que saque las banderas sionistas de los buses turísticos que circulan por Barcelona. También hacemos un llamamiento para que el Ayuntamiento de Barcelona, que pone fantásticas pancartas durante la Mercé en la Plaza Sant Jaume contra el Estado genocida de Israel, tome cartas en el asunto y sí, actúe. No solo hable, sino que actúe. Y también decir, Ramiro, que es un poco también maquillaje, digamos, para adaptarse a la situación, ¿no? Porque si quienes hayáis podido asistir a algún evento cultural, musical, durante estas pasadas festes de la Mercé, se ponía un audio antes de empezar cada evento en el que se condenaba el genocidio, pero no se hablaba de quién era el autor del genocidio en ese speech que es grabado, que se ponía delante de cada evento, ¿no? Lo cual demuestra un poco pues esa tibieza, esa hipocresía, ese querer estar en dos sitios cuando solo puedes estar en uno, o en la parte de la solución o en la parte del problema, y realmente pues esto no deja de ser más que maquillaje del Ayuntamiento de Barcelona. Sí, pues bueno, llevamos un año, ya en julio del 2024 le escribimos como sindicato, como CGT, Confederación General del Trabajo, a la dirección de TMB para que quitara estas banderas de los buses. Como no lo hicieron, hicimos un acto de acción directa que fue presentarnos en Paseo de Gracia y con banderas y pegatinas tapar la bandera del Estado sionista que va en los autobuses del bus turístico. Ahora, hace una semana y pico, en vista de la ola esta que había de solidaridad, que esperemos que no se quede solo en el verbo, sino que vaya también hacia la acción por parte del Ayuntamiento de Barcelona, arrancamos el compromiso de dos directivos de la empresa para quitar estas banderas del bus turístico, ¿no? Bueno, pues ayer me grabé un vídeo en Plaza Cataluña con la bandera sionista detrás, ya, diciendo que, bueno, que dicen pero no hacen. Ya. Y lo que me pareció fundamental, no hacen pero haremos. Y al final yo digo que no hacen, pero la gente es la que tiene que hacer. Y creo que si podemos hacer pequeñas cosas, las tendríamos que hacer. Hay una concentración mañana día 2 en Barcelona a las 18 horas en la Carbonera. Yo espero que ningún autobús turístico se pase por ahí con la bandera sionista de Israel, porque podría representar una provocación hacia la gente que está en la manifestación. Yo espero que el día 4, cuando está convocada la manifestación, ningún bus turístico se pase. Pero además espero mucho más de la dirección de TMB, del actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del actual teniente de alcalde, que es Laia Bonet, que es presidenta de TMB, y actúen de una vez por todas. Y si tienen en su mano quitar esa bandera, que la quiten. Creo que es un pequeño acto, pero como decía un señor de la televisión, el capitán en Siam, los petits actos o los petits cambios son muy poderosos. Pues al final es la mateixa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que lo han de hacer, si no, lo hará la gente. Y al final, también, como decía la compañera que hemos oído hace poco de México, hay que pedir a las administraciones que realmente se responsabilicen de lo que se tienen que responsabilizar, que se dejen de hacer declaraciones sin ton ni son, que se dejen de enviar barcos, como ha hecho el gobierno español, el barco este, el Furor creo que se llama, que además ya desde ayer lo criticaban desde la organización, porque el barco tiene una velocidad náutica de 23 nudos y iba a 12 nudos, con lo cual era muy complicado que llegara para hacer la misión para la que estaba destinado, que es dar auxilio a la gente. Y yo creo que al final lo que está consiguiendo esta gente también es sacarle a los gobiernos esa cara que tienen de progres y de modernos, y evidenciar que detrás de todo esto simplemente hay una cosa que se llama el sistema capitalista, ¿no? Sí, y que están falseando todo el rato. Vale, pues si os parece, había dicho que pondría el audio del compañero Mercader. Sí, vale. Pues lo ponemos. ¿Sube el canal? Sí, cuando desde el equipo técnico me digan, pues ahí está. A ver si conseguimos. Hola, companys. Hola, companyes. Hola, família. Doncs sembla que ha arribat el dia. No sé si el veieu, però ja s'estan aproximant els vaixells dels sionistes i has d'esperar que en poca estona els tinguem aquí i haurem acabat aquests missatges. Des d'aquí us demano molta força, que no us preocupeu per nosaltres, que ja sabíem on veníem, i sobretot, sobretot, a lluitar per una Palestina lliure, perquè s'acabi el genocidi. Sortiu al carrer, feu el que calgui. Hem d'acabar amb aquest genocidi. Visca Palestina lliure. Em sembla una valentia el Merca increïble. I bueno, una persona molt, molt guapa. Ja m'emociona, perquè sempre, en realitat, tota la gent de la flotilla, no?, han anat sempre amb la petició, no?, el foco està a Gaza, i en aquests moments deixem el foco a Gaza i posem de nou el foco a les persones que coneixem a la flotilla, no? Sí, perquè al final també és important veure que detrás de totes aquestes cares n'hi ha gent que tu coneixes. El barco en el que va el Merca, que és el Adara, pues de les 7 o 8 persones que havien allà, per mi eren conegudes 4, i especialment ell, que és company meu d'autobusos de TMB, no? I que és una persona que coneixo fa molt de temps, des de los 15 anys, i bueno, hem estat ahí sempre. Sempre barallant-nos amb l'ordre establecido, no? Bueno, ahí estamos. Venga, seguimos con el programa este especial de contrabanda.org y bueno, vamos a poner un poquito de música.

Y esta lucha no es solo por el pueblo palestino, es también por el resto de la humanidad. No podemos permitir que un Estado, un régimen genocida, que ha cometido un genocidio retransmitido en directo, en el que las víctimas no son las oficiales son un conteo de la gente que llega a los hospitales, las víctimas oficiales son muchas más, quizá 10 veces más, estaríamos hablando de 600.000, más de 600.000 víctimas y más de 300.000 niños asesinados impunemente por un Estado que se salta toda la legalidad. Ese mismo Estado va a volver a cometer un acto ilegal interceptando una flotilla humanitaria en aguas internacionales con un bloqueo, aparentemente, de barcos militares que nos van a impedir el paso. Y esperamos, con la fuerza que ha demostrado ya la sociedad civil y el pueblo organizado, que esto sea el principio de una lucha que ponga fin a este genocidio. Este era el último mensaje enviado por Juan Bordera, diputado de Compromís. Y bueno, yo me gustaría recalcar, ¿no?, esto, ¿no?, que es un poco para la finalidad, ¿no?, de una de toda esta flotilla, que es un poco poner los ojos allí, ¿no?, en todo lo que está pasando desde hace prácticamente 2 años, el genocidio televisado que estamos sufriendo y que estamos viviendo. Y bueno, poner el foco ahí, ¿no? Poner el foco y que digamos, atraer pues todos los máximos ojos de todo el planeta, porque de hecho, por eso en parte, pues la flotilla está compuesta de esa heterogeneidad, digamos, de nacionalidades y de procedencias y de extracciones sociales, para que, digamos, todo el mundo, sin excepción, se sienta interpelado, ¿no?, por esta acción. Es la cosa. Sí, no sé si vamos buscando más audios o sí. Qué. Nos llegan imágenes de la gente que está manifestándose ahora mismo delante del consulado de Israel. Aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, con un sonido un poco que no es muy bueno. Entonces, pero bueno, que sepáis que todas podéis... Y que se ve bastante gente. En la puerta del consulado. Sí, no, si quieres poner un poco de sonido, pero no se oye muy bien. O sea, bueno, si queréis, tenemos por aquí también algunos más de los mensajes de los integrantes de, pues sí, de la flotilla. Sí. Si queréis, escuchamos otro. Ya estamos a un día de llegar a Gaza y todo apunta a que el ejército israelí va a detenernos. Y ya que vamos a pasar por la cárcel, seguramente, qué mejor momento para recordar a los grandes olvidados, los presos palestinos. Siempre se habla de los 40 y pico rehenes israelíes, constantemente, pero nadie se acuerda de los más de 11.000 presos palestinos que están en las cárceles de Israel, de los que 3.500 están en situación de detención administrativa, es decir, sin juicio ni condena, pegándose un montón de años de cárcel porque sí. 400 de los presos son niños de a partir de 12 años. Quien crea que me invento algo, que busque, por ejemplo, el caso de Ahmad Manasra, condenado cuando tenía 13 años y liberado 9 años después, o sea, este verano. Recordemos que Israel tiene a los palestinos bajo una ocupación ilegal y que esto no le debe ninguna lealtad a la legislación israelí. Aún así, uno de cada 5 palestinos ha pasado por las cárceles sionistas. Y por si esto fuera poco, las condiciones en prisión son de auténtico sadismo. La tortura es diaria y generalizada y no es ningún secreto. Paliza, privación de sueño, hambre y sed por periodos prolongados, descarga eléctrica, quemaduras y hasta ataques con perros. Por supuesto, también agresiones sexuales tanto a mujeres como a hombres. Recordemos que el año pasado se filtró un vídeo en el que varios soldados israelíes violaban a un preso palestino maniatado. Como cabe esperar, no es raro que con toda esta brutalidad a veces mueran personas. Por ejemplo, porque se caigan por la ventana durante un interrogatorio, como el caso que reportó el diario israelí Haaretz hace apenas un mes. Esta es la existencia de los palestinos. Este es el día a día. Una ocupación racista que te humilla y te hace la vida imposible y que te encierra en sus mazmorras, aunque ni siquiera te rebeles contra toda esa opresión. ¿Qué esperan que hagan esos presos cuando vuelvan a sus casas? ¿Qué esperan que hagan sus familias mientras tanto? ¿Vivir y coexistir pacíficamente junto al invasor? ¿Qué harías tú? Vale, pues parece que tenemos una conexión en directo con una compañera que está allí justo en la concentración que hay enfrente del consulado de Israel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en directo. Buenas noches. Vale, pues estamos en directo con una compañera de la radio que está allí en el consulado de Israel. Y por favor, infórmanos qué está sucediendo ahí. Pues mira, la convocatoria ha circulado muy rápido desde que ha habido la confirmación de la interceptación de la flotilla. Cuando yo llegué había muy poquita gente y mucho dispositivo policial, pero enseguida ha llegado una columna de Santi Lascor y luego ha ido llegando gente y gente, y la verdad es que estamos aquí cortando, te diré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carriles. Bueno. Estamos aquí... Espera, igual exagerado, pero bueno. Por lo menos seis. Estamos en toda la Gran Vía Carles III, o sea, ahí donde frente sí. al consulado, sí. donde está el Corte Inglés de Diagonal, vaya. Sí. Estamos aquí cortando todo el tráfico, hay muchísima gente, bueno, muchísima gente para hacer la convocatoria de... Sí, tan reciente, sí, ha sido... Sigue llegando gente, uh-huh. y mira, ahora se escucha igual, se escucha como quita la gente apoyando, no suele pasar, ¿no? Que los coches que se quedan parados apoyen. Vale, vale. Están uh-huh. pintando el señal de apoyo. Muy bien, vale. Y eso es lo que os puedo contar, que la gente creo que tiene ganas de salir a la calle y de que esto no quede así. Sí, pues eso, volvemos a recordar la convocatoria que hay actualmente, que es ahí delante del consulado del gobierno genocida de Israel, que es en Gran Vía número 94, ¿vale? Gran Vía de Carlos III. Gran Vía de Carlos III, número 94, y que bueno, que se está llenando de gente y que la gente está reaccionando. Sí. Bueno, que pues... Que si están pensando, están dudando si venir, que vengan. Que vengan, claro. Y la gente parece que va a estar un rato, así que... Muy bien, ahí está, que no haya dudas. Que esto sea para calentar los motores de mañana, de la mani de mañana, que sea grande... Uh-huh. Y que esto proteja a nuestras compañeras y también a las compañeras de Gaza, que también son nuestras compañeras. Exacto. Y que están totalmente, ¿no? Pues si ahora estamos viviendo lo que es no poder comunicarnos con la gente que está en la flotilla, uh-huh. ¿cómo, no? Pues podemos sentir un poco lo que supone para la gente, no sí. No tener esa comunicación. Uh-huh. Y bueno. Estar en la situación en la que estamos. Muy bien, pues Lupe te habla. Gracias a ti, Julia. Nosotras hemos aprendido mucho de ti con tus transmisiones en el confinamiento que fueron impecables. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Chao. Libre. Gracias. Venga, y cuando quieras llamar, por si hay alguna novedad. Un momento, Julia, que es que estamos en un directo con una de las chicas que está en la flotilla. Bueno, espera, de la... quisiera solo decir que hay dos compañeras colombianas que sí. nos informan que están detenidas ya. Vale, sí, hay otra que sí, y otra con la que está saliendo ahora en un directo desde otro de los barcos y queríamos enganchar un poco a ver lo que nos dice una de las compañeras de la delegación colombiana también, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, Palestina libre. Va, sube. Bueno, una de las compañeras de la delegación colombiana aparentemente está emitiendo en directo, pero yo no escucho nada, si es que... Pues bueno, entonces quizás deberíamos sí, no sé. Mirar off the record si hay sí. algún inconveniente pues técnico, ¿no? En cualquier caso, recordar que tenemos a un nutrido grupo de gente del área de Barcelona, del distrito de Sants Montjuïc, sobre todo porque es el que pilla más cerca geográficamente del consulado de Israel en Barcelona, Gran Vía de Carles III 94, cerquita de la parada de metro de María Cristina, L3, y también pues del metro, perdón, del tram, del tranvía de la misma denominación María Cristina. Así que bueno, si estáis por la zona, si os apetece usar el transporte público para llegar allí, todavía estáis a tiempo porque quedan 2 horas todavía hasta que cierren los transportes, así que mover el culete. Bueno, no escucho nada, lo siento. Yo no sé si es otro cable equivocado. No, bueno, no. Vamos a poner un poco de música y, sí. y valoramos si podemos sí. sacar este directo pues en antena, ¿vale? البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر جينا نذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لانه وطنيه الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا جنين جبل النار إلى رام الله خليني أشوف وفيه البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسماء أنا هجاه بيئة العرب. Bueno, podemos actualizar algunas informaciones que vamos recibiendo. Hace, bueno, escasos 30 minutos confirmaban que al menos tres de los barcos que formaban parte de esta flotilla habían sido ya interceptados. Hablamos del Alma, el Sirius y el Adara. Habrían sido ya interceptados por las fuerzas militares de Israel y entiendo que sus tripulantes secuestrados. Supongo que por eso el problema de los directos de los barcos, supongo que bueno, en cuestión de minutos irán asaltando el resto de embarcaciones. Sí, porque al parecer la ofensiva de la, ¿no?, del ejército israelí ha sido fuerte, que había muchísima, ¿no?, muchísimo cuerpo militar. A ver, es que quizás la cuestión es que, como decían los compañeros antes de que se cortaran todas las comunicaciones con los barcos de la flotilla, es que estaban ya muy cerca de conseguir el objetivo. Era, digamos, que una cuestión ya de, pues eso, de horas, ¿no?, en las que podía ocurrir el asalto y la detención, porque si no iban a acabar cumpliendo la misión, ¿no?, que era llegar pues a las aguas territoriales del régimen de Israel. Sí, bueno, a mí me gustaría señalar, y si pudiera físicamente meterles el dedo en el ojo a toda esta sí, gente y o algo gobierno, peor que el ojo. Sí, bueno, sí, se me ocurre eso de entrada, ¿no? A todos estos gobiernos, como por ejemplo el gobierno del Estado de Italia, que enviaron dos barcos y en el momento decisivo dejó a toda la gente más tirada que una colilla, ¿no?, en medio del mar. O lo que comentaba antes del gobierno español, decir, ya está bien, ¿no?, de esta hipocresía. Es un mensaje continuo el que hicimos en la marcha a Gaza, el que se hace ahora, cómo las administraciones públicas y los estados no asumen su parte de responsabilidad en todo esto. Es la misma gente la que se organiza y la que actúa, que ya me parece de maravilla, ¿no? Pero también tenemos que exigirle a esta gente, que además no paran de hacer discursos bien floridos, de que realmente se dejen de discursos y actúen en todos los sentidos, en el bloqueo de armamento hacia Israel, en el bloqueo comercial. Y bueno, yo creo que también tendríamos que pensar las acciones individuales que cada cual o cada persona puede realizar. No hace falta que esperemos que los demás hagan, sino que el dejar de comprar, por ejemplo, que como comentaba antes en el Carrefour, hay un listado enorme de empresas sí, que se están nutriendo de la sangre de un montón de gente. Yo creo que esas pequeñas acciones individuales también las podemos hacer de forma inmediata, ¿no? No comprar en el Carrefour, mirar allá donde vamos si el producto viene de Israel. Hoy he estado mirando unos dátiles, por decir algo, ¿no? Algo tan común como unos dátiles, y cuando he visto que venían de Israel, casualmente llevaba una pegatina de boicot y la ha puesto en la caja de boicot de los dátiles. ¿Y lo has visto en una verdulería normal y corriente? No, en una cadena de supermercados, que no sé si... Bueno, en el Aldi ya. Vale, no, pero entonces, está bien señalado. Yo también creo que, que es evidente, ¿no? Yo creo que esas pequeñas acciones son las que también cuentan. Podemos exigir a los demás, pero también nos tenemos que autoexigir a nosotras mismas el poder, y eso sí que está al alcance de nuestra mano. A ver, o sea, parece algo muy simbólico lo del tema de los dátiles, pero pensar que en todo el arco mediterráneo este y sur es un cultivo súper importante, que tiene detrás un grueso componente económico y que tenemos países productores que sobre los que hay menos sospechas éticas, como Argelia o como Túnez, que distribuyen a través de empresas, sobre todo del sur del Estado español, a muchas de las verdulerías y fruterías que no son cadenas que tenemos por todo el Estado. Me refiero que es algo que es súper sencillo de contrarrestar, y que no tenéis que morir al palo de comprar nada que venga de Israel. Sí, exacto. Y además, bueno, me ha venido a la cabeza ahora que ayer justamente estaba leyendo un comentario literario de una bióloga que hace un libro que habla de cómo Israel se ha encargado de ir de ir también acabando con, digamos, la pertenencia de la tierra a los palestinos. Es decir, algo tan potente como quitarles un montón de naranjos o de mandarinos, ahora no recuerdo bien, de la tierra para acabar con una fuente de subsistencia. También quitarle los olivos, arrancarlos de la tierra, o como uno de los primeros gobernantes de Israel, un tal Ben Gurión, le dio por poner casi 200.000 cipreses por allí para ir borrando también esa memoria, porque al final la memoria de los pueblos no es solo lo que es la memoria hablada, sino lo que nos une a la tierra, y lo que nos une a la tierra es la naturaleza, ¿no? Entonces, acabar con esa memoria, darle la vuelta a la tierra como si fuera un calcetín, es quitarle a la gente todas sus raíces. En el momento en que las personas le quitan sus raíces o su contacto con la tierra, empiezas a desnaturalizarlas y empiezas a justificar un genocidio. Sí, y además que nos puede parecer, pues eso, más cercano, más lejano, pero es que realmente compartimos muchas de esas raíces culturales, culinarias, gastronómicas, de cultivos de subsistencia con esta parte, digamos, más occidental del Mediterráneo en la que estamos nosotras, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto, pues es que a nosotras nos pilla bastante más cerca a la gente del Estado español y a la gente de Italia y a la gente del sur de Francia que a gente de otros lugares del mundo que también evidentemente se están solidarizando con la causa, pero que es que nosotros tenemos una preeminencia súper cercana geográficamente y culturalmente. Y el que y la que no lo quiera ver, pues quizás tiene un problema de visibilidad o de visión, ¿no? Sí, la autora del libro es Paola Caridi, y que, bueno, dice: conocer la historia de Gaza es impedir acabar con ella, ¿no? Uh-huh. Es tan básico que explica todo esto, ¿no? Como narra a través de los olivos en el libro la historia de Jerusalén, o las naranjas de Jaffa, que eran unas naranjas muy conocidas, ¿no? Y bueno, creo que es importante también el ver diferentes visiones sobre una misma historia, de dónde viene todo, ¿no? Muy bien, pues continuamos con esta emisión especial desde Contrabanda FM, con el ojo puesto sobre el asalto de las fuerzas militares del régimen sionista de Israel contra los barcos de la flotilla, y si os parece, pues vamos a poner un poquito de música mientras recopilamos unos pocos datos más. End of the destruction of the Palestinian people by the Israeli forces. We are in a situation today that not only the political and the economical infrastructure was destroyed, Israel is destroying the neurological system of the society. يلي بهم مستقبل العالم كله إلا ولا ضرر ولا ضرار من عمر عمر الفاروق لثورة عمر المختار هالجملتين اللي أيدوا الازدهار فعمي خد قرار مشان ما تصفي لوحدك بالغبار وع سفينة الحياة بين الجزيرة والمنار يلي محتار يطفي تلفزيونه واللي ما بيعيش بدونه لك الله يكون بعونه قرن 21 بدت بالزلازل عواصف وقنابل دمرت أبراج بابل دم العرب لسه سائل دائما فيش حدا سائل وهيدي مشكلتنا فتنا بالفتنة ونسينا أسرتنا لا تكون أناني. فكر بخيك فكر ببيك وتذكر يلي بحكي زيك حتى أولادك وأحفادك يمشوا بفيك. وإذا حاسس صدرك عم يتضيق خلك نفس خيك وقوم تغير. بمنعني بشجعني اعمل العكس. انا اخت رجال بس انا صاحبة حق. كيف بدي اقول عن حالي مقاتلة الحرية اذا ببعد عن التحدي اذا بخاف من كلمة لا. مجتمعنا مثل توقيت الغرب دايما مأخر. كل ما بناخد دفشي لقدام بدفشونا 20 قرنة ورا. بالنسبة للفلسطيني هالحالة بتحزن اكتر من شهر تشرين الثاني. انا عندي امل بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب غير حدم. انا عندي ثقة بالانسان بس الحكي ما بجيب. احنا بين احتلالين احتلال المخ احتلال البلاد. وفي الشك انه طريق الى المساواة معقد بس مستقبلنا بيبدا لما نحرر نفسنا من العبودية العقلية. Supporting the Palestinian in an active way, not sitting in this ritual's endless discussions. We want to uplift the ability of our expression and to deepen our own values to be able to reach you in English, Arabic, cinema, photography, theater. انه الفرد يكون عنده حرية الخيار. To go to stand up again on our feet. I'm calling for your support. ¿Y ahora qué? ¿Quieres hablar de Greta? No. Bueno, estábamos hablando aquí. Humor negro en directo en este especial del asalto a la flotilla. No, a ver. Sí, no hay que perder el humor nunca, ni siquiera. Estamos viendo imágenes así mientras estamos escuchando la música. Nos llegan los vídeos de a la gente que se ha grabado hasta el último momento cuando las han detenido y no sé qué han hecho con sus móviles. O... Bueno, este vídeo que estábamos comentando ahora, que es justo eso, el imágenes de la detención de Greta Thunberg, es un vídeo que ha publicado el Ministerio de Exteriores de Israel. Bueno, o sea que es un poco... Es un vídeo oficialista, entonces. Para colgarse la medallita de mira aquí lo que estamos haciendo. Qué bien que la hemos detenido, ¿no? Ya teníamos ganas de agarrar a esta. Bueno, estábamos también ahí cacharreando un poco sobre el papel nefasto que ha hecho el gobierno de España en esta sí, os apoyo, no os apoyo, ahora sí, boicoteo, no boicoteo, y en el último momento en esas, ¿cómo era? En las acciones que hacen esta gente tan psicópata ante una crisis humanitaria tan grave, ¿no? O una crisis de la humanidad tan grave, que hacen tratos como el que celebraron ayer en, ¿no? En la Casa Blanca. En Washington. La White House. Bueno, con el señor este, un psicópata con el otro. Sí, Satán. Acordando ese acuerdo de paz que parece la solución fantástica para darle, digamos, un... Sí, para darle argumentos a los respectivos gobiernos para salir corriendo y dejar a la gente tirada, en resumen, ¿no? Y sobre todo para quitarle argumentario, que es lo peor de todo. Es decir, hablábamos antes cómo el Estado genocida de Israel ha ido quedándose con la tierra, ha ido quitando la memoria para poder acabar con todo el pueblo palestino, y al final es algo que los demás también imitan de una manera o de otra, ¿no? Te están diciendo, oh, mira, ya he llegado a un acuerdo 24 horas antes, ¿qué haces ahí? Pues bueno, estamos haciendo aquí lo que tú no has hecho durante todo este tiempo, y es denunciar una situación, ¿no? Y lo que en el fondo hacen, también señalizando a la gente que está en la flotilla, es también ponerle una diana en la espalda, porque te están quitando la autoridad moral de estar en el sitio, ¿no? Y eso es muy peligroso. Sí, habíamos, mientras escuchábamos música, decíamos que desde el canal este de Spanish Revolution, pues habían estado, momento que me suena la Bella Ciao de fondo, momentito. Que bueno, que la flotilla se había manifestado ante esta postura cobarde del gobierno español, y esto decían en su comunicado. Mientras la Armada israelí anuncia que impondrá una zona de exclusión de 120 millas náuticas, una ocupación de facto del Mediterráneo Oriental, el gobierno español se limita a pedir a la tripulación de la Global Sumud flotilla que abandone su misión y renuncia a ofrecerles la protección necesaria para llegar a Gaza a través de una fragata de la que no sabemos a qué distancia real está de la flotilla. Aceptar como normal esta amenaza de asalto a una acción pacífica y humanitaria significa avalar la impunidad de Israel y silenciar la denuncia del genocidio. Por acción y omisión, el gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder. Después de haber respaldado el plan neocolonial de Trump, vuelve a alinearse con el Estado de Israel en lugar de defender el derecho internacional y la vida de quienes intentan romper un bloqueo ilegal. Bueno, como dijo el embajador español en el Cairo a la gente que estábamos allí en la marcha por Gaza, vosotros y vosotras habéis venido aquí por vuestra cuenta buscaros la vida. Sí, sí, sí. Ya, o sea, digamos, tirando por los suelos esos supuestos derechos que como ciudadanos del Estado español tenemos cuando salimos fuera, sí, del país, ¿no? Solo se mosquearon cuando la policía egipcia se quedó con nuestros pasaportes, ¿no? Porque decían que era de propiedad del gobierno español. Ya, ya, ya. A las personas les importábamos tres pepinos y lo único que le interesa es que no le toquen el pasaporte. Pues yo pienso que lo que interesa es que no miremos hacia otro lado con el genocidio que comete el Estado sionista de Israel con el pueblo palestino, y no miremos hacia otro lado con la dejación de funciones evidente que están haciendo los diferentes estados y gobiernos. Está claro. Pues no sé... ¿Vamos terminando hoy? Sí. Sí, sí, bueno, recordamos de sí. Las convocatorias para hoy. Siguen la, ¿una en curso? Sí, estamos siguiendo también ahí algunos... nos llegan imágenes en directo de la concentración que era ya mismo ahí enfrente del consulado de Israel. La verdad es que hay cada vez más, sí, más y más gente. Varios cientos, no sabemos cuántos cientos, tendremos que ir a contarlos, pero hay bastante gente para las horas que son y la rapidez con que ha ocurrido todo, ¿no? Sí, exacto. Así que recordamos a, bueno, a aquellos que nos estén escuchando al otro lado del dial, que estáis a tiempo para acudir a la convocatoria. Es ahí en Gran Vía de Carlos III, al número 94. Exacto. según se os acerquéis, seguro que oís el jaleo y el barullo. Así que, y las luces azules, tener cuidado, exacto, sobre todo también. Y bueno, sobre todo para mañana las convocatorias oficiales aquí en Barcelona a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Carbonera, al final del paralel. Pero bueno, como comentábamos antes, también a lo largo de todos los espacios catalanes pues hay convocatorias en todas las poblaciones, en todas las ciudades. Así que bueno, estad al tanto de vuestro grupo local, porque bueno, en torno a las 6, 6:30, 7 de la tarde hay convocadas manifestaciones y bueno, en todos sí. los en todos los puntos. Así que bueno, esperemos que mañana haya mucha gente en la calle y bueno, que se propague. Sí, bueno, nos llegan ya imágenes también de otras ciudades, de otros países que también han salido a las calles en protesta contra el asalto, el secuestro a la flotilla, y supongo que también las manifestaciones mañana, digamos que nos ha pillado la cosa en capa caída final del día y nos ha costado conectarnos, pero yo creo que a partir de mañana la gente activaremos mucho más. Bueno, les he pedido aquí a las compas que podemos escuchar la voz de Bisan, que envió esta mañana un vídeo desde Gaza con las dificultades que tiene para que toda la gente que está en Gaza ahora mismo tienen para enviar algo desde Gaza, ¿no? Y con esto y luego la Bella Ciao con la que finalizaremos el programa sí. Finalizaremos sí, sí. con la Bella Ciao. Está guay. Claro, sí. Pues ahora escuchamos a sí. Bisan, que bueno, no sé, para algunas personas es importante. Sí, nada, simplemente decir que nos acaban de comunicar que aquí en Barcelona la ronda del Mig está cortada también, los manifestantes han cortado la ronda del Mig, así que bueno, ánimo y adelante. Y caña. Sí, es lo que toca ahora. Hay que demostrar nuestra inconformidad. Exacto. Así que demostrémosla, por favor. No puede ser. Vale. Hey everyone, this is Bisan from Gaza and these are the updates. Today the Israeli army officially cut the way between the north and the south of Gaza Strip, isolating Gaza City from the whole world. Yes, because Rashid Street, the one that the Israeli army blocked today from anyone moving from the south or the middle to the north, is the only street that connects all areas of Gaza Strip. And during the past 2 weeks, after the Israeli army closed the humanitarian corridor, which is in the north and was the only way to get medicines, aid, fuel for the international workers to function, the hospitals and the field clinics was closed 2 weeks ago. So the only way was to transfer all of this aid, fuel or anything was through Rashid Street from the south and the middle areas to the north. Now we're talking about a whole blockade over Gaza City. There is no way for food, water, fuel, medicine, any other vehicles used for evacuations, for ambulances, civil defense cars, civilian cars, or anything is moving from the south to the north. And the only way is from the north to the south. This is coming with the Israeli war minister announcing that anyone staying in Gaza City is announced to the army as either a fighter or a terrorism tolerant or accepting a person. So directly these people are directed or targeted by the Israeli army. Why I'm saying this? Because it's happening. It's happening. It's been happening for a long time now. I mean, erasing Gaza City, but this is very dangerous because this is erasing Gaza City with depriving the people here from all means of living. No food, no water, no fuel, no hospitals working, no international workers. And adding to this that the Red Cross today stopped all of their missions in the north of Gaza Strip. They announced this. Other international organizations did the same during the past weeks. So we are in front of a disaster zone, isolated, alone, with hundreds of thousands of people still living in their homes or areas over the bare minimum, because there is no way for them to get out of their places. There's no safe places in the south. There's not enough places in the south, and getting out does not guarantee they will be able to get back to the north. So these are the updates. Bueno, pues hasta aquí hoy. Parece que se está montando una buena allá afuera y queremos que se siga montando por Palestina. Habéis escuchado las palabras de Bissan. Bissan cada vez lo tiene más difícil para conectarse con el mundo y contar lo que está sucediendo en Gaza. Y siempre comienza: hola, soy Bissan, continúo viva. Bien, pues mañana, esto, las manifestaciones serán por muchos sitios y nosotras intentaremos desde aquí darle también un poco de altavoz a lo que está pasando en la calle. A partir de las 6 de la tarde os convocamos a poner las orejas si no podéis estar en la manifestación, o bueno, o a poner el cuerpo, el calor y todo lo que queramos por la flotilla. Viva la flotilla y viva, viva Palestina. Palestina ayuda, sí. Sí, señoras. Sí, bueno, y invitamos también a la gente que acuda a las manifestaciones, que si quiere llamarnos y dar, digamos que de hacer de reportera o reportero tribulete en ese momento, pues que nos llame y nos explique las sensaciones. Y también nos podrían explicar cómo han vivido el día, ¿no? En su centro de trabajo, en donde sea, ¿no? Porque al final creo que uno de los grandes objetivos de la flotilla era que se hablara de algo que estaba silenciado. Ese objetivo yo creo que lo han cumplido, porque yo nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, que televisiones generalistas pusieran imágenes en directo de la flotilla como hemos visto. Y yo creo que en ese sentido han acercado a la gente una realidad, una realidad muy dura, pero que poniendo el cuerpo en todo este viaje que han hecho de mil y pico kilómetros y tal, están consiguiendo su gran objetivo, es que todo esto no se silencie. Bueno, pues como ha dicho la compañía, mañana nos volvemos a encontrar aquí en la radio, en las ondas libres de Contrabanda. Salud y visca Palestina Yura. Visca. Visca. أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام خلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية حرة أبية القص إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا يا سلام أو يا سلام لا تصفى بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا ما قانون دولي قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا لا صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا محتل اطلع صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار بإرادة قوية وحدة وطنية صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو رح ترجع بلدي كلها رح ترجع وراح يدور صفقة شام صفقة شام صفقة شام شام شام لا صفقة ظل